¿Sabéis el del duende al que le han cortado el brazo y la pierna izquierdos? No. Pues tranquilas, ya va derecho. Y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Nos pagan por parecer felices. ¡Qué cojones! ¡No lo somos! Si nos pagaran, para los que estén escuchando el podcast, hemos empezado tarde. ¿Por qué? Porque Radio Carcoma no funciona. ¡Ah, qué bien, qué maravilla! Pero es que eso ya no es noticia. No es noticia, es verdad, es verdad. La noticia sería, hoy funciona todo. Hoy funciona todo, si nos oye a todos bien, nos oímos todos bien, la música suena de fondo. Y si ya el los programa fuera bueno, te cagas. La gente no pides imposibles. Bueno. Y además, chicos, tengo que anunciaros una cosa. Yo me voy del programa. Me voy del programa, ha dicho un tío en Twitter que si yo me voy del programa, Norman mejora. Estupendo, Randy se va. Venga, del programa. ¡Hasta luego! Hola, Freddy Bob, toma en control. Freddy, preséntame, por favor. Estamos con Bob. Muchas gracias, fanáticos. Bienvenidos un sábado más. ¡Ah, estupendo! No sé qué decir. Randy, vuelve, por favor. Hola, ¿qué tal, con Randy? No, yo me voy, chicos. Que han dicho que... Pero se acabas de volver, te has ido desvuelto. Ya, solo para decir es gracioso porque es el mismo chiste, lo repetimos. Si me voy, mejor. Si me voy, mejor abajo. ¡No! Bueno, ¿qué tenemos hoy, Freddy? ¿Qué tenemos hoy en este maravilloso, estupendo programa? Pues hoy tenemos los contactos porno amateurs, si mal no recuerdo. ¿Por qué hablas con esta voz, sí, más amigo porno. Freddy? Porque es más gracioso que la voz normal. Estupendo, se nota que estás en un programa de humor. Me ha gustado que realmente en su mente cree que es más gracioso que la voz normal. No es difícil ser más gracioso que la voz normal. Eso, pobre Freddy, no te subestimes. Un abrazo, tío. Va, eres el mejor, tío. Tú puedes, pero tío. No le toques tanto, tío. Ay, ay, tampoco, te quiero, no, tío. Dios, no. Ay, ay, qué es tan grande que tienes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero el brazo. Hoy era que hacía yo la introducción. Perdón, nos callamos. Ya nos callamos. Ahora, lo tú todo, venga. Vale, y tenemos un concurso, recordamos, de adivinar la fase del inicio. ¿Cuál era? Es gracioso porque si decís cuál era, entonces la gente no la puede adivinar. Así que hago lo que dice. ¿Cuál es el animal que pierde las cosas a la izquierda? ¡A Zacatatumba, a tronco! Fin. Sigue presentando, Freddy. Y nuestra sección de gran éxito, el sketch invitado. Bueno. En el que nos enviáis un sketch y nosotros lo seleccionamos sin leerlo y solo leemos los mejores. Es más, pero los sketches que nos han llegado ya, las personas que lo escribieron están catapultadas a la fama. Sí, sí. ¿Ah, sí? Ramón Rey es un tío famoso. Pero ya lo era antes. Que por cierto, Ramón Rey, ¿cuándo lo vamos a tener aquí? El día 9. Y estamos nerviosos porque vamos a tener por fin una estrella de la radio. Aparte de los de Game Over que estuvieron. Y aparte de nosotros. Y aparte de Roberto Pastor. Y aparte... Sí, que sí, nosotros. Sí, estrellas de la radio. Sí. Estupendo, estupendo. Estrellas. Radio. Estrellas estrelladas. ¡Ah! Y os recuerdo que podéis participar en directo a través de @ndeequivocación. Increíble, sí. El futuro está aquí. Ahí está la gente. ¿Alguno de ellos los leerá Randy, digo yo? Como siempre. Sí, yo los leo. Está Jardita, por ejemplo. Porque no está Jardita, que esta parte no está aquí. Es verdad, explica por qué no está Jardita. Explica por qué no está. Porque está de exámenes y muy bien explicado, Freddy. Pobre mujer. Pobre mujer. Y está diciendo, está comiéndose un helado de strawberry cheesecake mientras os escucha. Qué patético, qué triste. Strawberry cheesecake. Estar comiendo un helado ahora. Cheesecake. Cheesecake. Puta mierda de inglés que tienes, tío. Y os podéis hacer fans en Facebook, Normas de Equivocación. Tampoco hay ¿quién no quería hacerse fan de Normas de Equivocación? Tampoco hay nada que no haya en nuestro blog. Dejadnos reseñas preferiblemente positivas en iTunes. No, preferiblemente negativas. Bueno, esa país. No, chicos, no, por favor, es broma. Bien, en realidad somos frágiles emocionalmente. Y podéis contactar a través de. Con nosotros de normasdeequivocación@gmail.com. Y nuestro blog, Y este es el programa 65. Bet your horoscope for today. la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Yo quiero ser torero, torero. Yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo el mundo entero. Y empezamos las noticias hablando de televisión de calidad. Por ejemplo, de Hora de Aventuras. Y no quiero decir que sea lo que ha pasado al principio del programa. Quizá Hora de Aventura, quizá sea frase de inicio del programa, quizá no. Telemadrid ha estrenado esta semana. ¡Callaos! Telemadrid estrena esta semana Quiero ser torero. Un ¿Pero concurso... alguien ve Telemadrid todavía? Sí, le hicieron un ERE ayer o algo así. ¿Ah, yo sí? Creo que fue por Quiero ser torero. Haz un ERE ya, total. Hemos perdido ya toda nuestra dignidad. Este programa es un concurso reality en el que participarán 6 concursantes para ser el mejor torero de la escuela. Se han comido la cabeza o ponen el nombre a la escuela. ¡La escuela! Ya está. Pues tío, ya está, es una escuela. Se recuerda, ¿no? Se recuerda el nombre. Tú siempre criticándolo todo, ¿eh? Ya, soy así, cabronazo. Con profesores como el Juli, hijo de puta. El Juli no, Randy. Espartaco o el Fundi. Hola, ¿qué pasa? Soy Fundi. ¿Tenías alguna pregunta para Fundi? Eso no tiene gracia. No, que es el Fundi, que yo tengo pregunta. Leo literalmente la siguiente frase escrita por Randy. Tiene mucha gracia porque está en las jornadas de Andalucía. Algunas de sus pruebas son matar a un becerro. Se ve que hay que matarlo varias veces. Randy, es que, cuéntanos un poco, ¿sabes escribir? Hola. Sí, yo sé escribir. ¿Sabes lo que pasa? Que escribí el becerro y yo le mato. Y le mato otra vez, para que se entere el becerro que está muerto y quién es el mejor. Lo tuyo es un no parar, ¿eh? El mejor soy yo, soy el Fundi. Hola, ¿qué tal? Soy el Fundi. La prueba final, Fundi, que ya te estamos hablando de tu escuela. La prueba final es una corrida de toros. Sabía que lo iba a hacer. Es una corrida de toros. Tienes de tío razón, que si yo me voy de normas, el programa mejora exponencialmente. Los 3 finalistas probarán su valía. Lo que ha despertado las iras de asociaciones en defensa de los animales. James Cameron. ¡Ah, 3D! ¡No, animales! Tenemos con nuestros futuros concursos realities que se están pensando. Los tenemos aquí en normas. Sí, sí. ¿Y sabéis para qué? Para llevar al español que tenemos dentro. Olé. Yo soy Cani, Cani, Cani, Cani. Yo soy Cani, Cani, Cani, Cani, Cani. Yo soy Cani, Cani, Cani, Cani. Yo soy Cani, Cani, Cani, Cani, Cani. Bienvenida a toda la peña al programa final de Quiero Ser Cani, donde han quedado solo 2 concursantes dispuestos a conseguir el premio final, un collar de oro guapo. Y aparte de ser Cani, soy el niño al que tú quieres. Y tenemos con nosotros al primero de los Doctor Guapo 23, que al entrar aquí era arquitecto y tenía un puesto en importante multinacional, ¿a que sí, colega? ¡Todo guapo ahí con la litrona y tu puta madre! ¡Claro que sí, su hermanito! Por fin has encontrado un sentido a tu aséptica vida. No me estarás llamando maricón, ¿no, Tolai? ¡Qué gran evolución tiene el concurso! Pero ojo, porque se enfrentará a su tío bueno, que al entrar aquí tiene asiento R minúscula en la Real Academia de la Lengua. ¡No me mires, Jacobo, que te meto hasta la boca! ¡Que hasta la polla mi co tiene! ¡Todo guapo ahí! ¿Preparado para el desafío final, su tío bueno? ¡Maquinote! ¡Vamos allá! Para decidir quién de los dos se llevará nuestro fantástico premio, ambos deberán meterse a solas con un libro en una habitación sin nada de oro e insonorizada. Quien aguante más tiempo, gana. ¿Preparado, tu guapo 23? ¡A que te meto, gilipollas! ¡Venga, comienza el reto! ¡Hostia, pero esto qué es! ¡La paso, que alguien me ponga musicote de la hostia! Tu guapo parece que no se termina de acostumbrar a un ambiente hostil. ¡Hostia! ¡Ya sé! Igual si pego de hostias la cosa esta rectangular contra la mesa con musicón y todo. ¡Hostia! ¿Me sacáis de aquí o os rajo la garganta a todos? ¡Tu guapo ha aguantado 30 segundos! ¡Veamos qué lo consigue su tío bueno! ¡Hostia! ¿Y ahí es donde anda? ¡Que la viva tiene Tommy Horotronco! ¡Tommy Oraco! Aún no se ha fijado en el libro que hay encima de la mesa, pero creemos que puede llegar a superar a todo bueno. ¡Hostia, tronco! ¿Y esta cosa qué es? ¿Para leerse porraco o para qué? A ver, ¡hostia! Eso que tiene dentro es como raro. Acaba de descubrir las letras. ¡Puede que pierda el concurso en este mismo momento! ¡Gani supremo y ganador, todo guapo 23 por explosión de la cabeza del contrincante! ¡Ese con Araco de Araco! Pero esto tiene como algo colgando, ¿no? No, quítaselo. ¿Qué es la etiqueta? ¿Qué es la etiqueta? ¿Qué tiene ¡Made in! Y hoy y nos enfrentamos al desafío de eliminación en Quiero ser tu amigo borracho en las bodas, tu programa amigo. Para ello, Ramiro y Pepe deberán aplicar todo lo aprendido en las clases de no tener vergüenza ajena e intentar trincarse a la dama de honor aunque tenga al novio delante. Como jurado, Pocholo Martínez Bordiú y el rey de España. Expertos amigos borrachos en las bodas. Les juzgarán al final. Pero bueno, ¿empezamos ya o qué? Para esta prueba, ambos se meterán en una boda ajena e intentarán ganar puntos para seguir en el concurso y ganar el premio al amigo más inaguantable en una boda. ¡Tiempo! ¿Qué pasa, guapa? Oye, ¿esas piernas a qué hora abren, chata? Pepe se lleva el primer punto de la noche, pero ojo porque Ramiro se le acerca a marchas forzadas y parece que va a marcar. ¡Que pongan una buena! ¡Paquito chocolatero! Ramiro gana un punto extra y, un momento, está formando una conga de una sola persona mientras todos le miran. ¡Increíble combo! ¡Tres puntos extra! ¿Podrá Pepe superarle? ¡Quita esta mierda! ¡Pon música abajo, que somos jóvenes! ¡Ponte en pie, alza el puño y ven! ¡Ojo, porque Pepe se ha puesto la corbata en la cabeza y se hace pasar por joven pese a sus 45 años! ¡Marca 5 puntos decisivos! ¡Hoy manda mi polla! Sobre la bandera, Ramiro gana y sigue en la carrera para ser el amigo borracho más pesado de cualquier boda. Pepe, otra vez será. Aquí tienes una botella de Valentine's de consolación. ¡Aco! El tío no es mejor amigo y no deberías casarte nunca. Bueno, y así es cuando se despierte, que alguien se lo cuente. Y no se pierda el mañana, quiero ser macho español, con la clase de usar un palillo de forma repugnante y el sudor usado como colonia. ¡Les esperamos! Te quiero, tío, te quiero mucho. No deberías casarte con esa zorra. Pablo Motos capta perfectamente la esencia Marvel. El hormiguero. Es peor la de Hitchcock con todo. ¿Por qué has puesto algo del hormiguero? Porque era lo único que había lo vendo en internet. A mí que me pregunta rápido, que tenemos poco bueno, tiempo. Y de realities denunciados a TVOs denunciables. Hola. Porque Marvel ha anunciado esta semana que antes del grupo de X-Men, que se inició en 1963, hubo otro capitaneado por Lobezno. Qué pesados. Lobezno está en todos lados, es un pesado. Está en los Vengadores, en casi los cuatro fantásticos. Ahí también está en la serie de Lobezno. Está en la serie de Lobezno. Lobezno y sus amigos. En Lobezno, el reality show. Lobezno. En Lobezno y no tenemos tiempo de desprender la noticia. Del que ahora veremos su colección, algo que ha causado el odio de los Marvelitas. Lobezno, tonto. Que se quejan justamente de que Lobezno está en más de la mitad de los cómics de Marvel. Realmente. A este cabrón hay que sumarle el de una asociación de adoptados que se ha quejado de que en la película de los Vengadores Thor hace una burla hacia ellas. Y muy graciosa la burla. Y tenemos para comentar la noticia. ¿Lo ves, no? ¡Excelsior! ¡Toma, villano! ¡Toma! ¡Oh! Eslogan en vivo y en directo. Sí. Con cuchillas en las manos pero, y todo. Pero ese que va a ser Logan. Sí, que soy el mejor en lo que hago. Y lo que hago es vender figuritas de acción de mí mismo a un precio totalmente desproporcionado. Pero, mira, hasta le falta un brazo y está cubierta de barro. Es de edición limitada. 500 euros. ¡Oh! ¡Deme 8! Pero, señor Stan Lee, que se nota que es usted con unos cuchillos de plástico entre los dedos. Y la figura esa se la ha quitado usted al crío que yo en la puerta de Roca Coma, ¿no? ¿Pero cómo se atreve a decir eso? Joder. ¡Garras a mí! ¡Hala, toma! Pero, ¡zasca! Pero, toma, pues, recordaba toma. Yo lo vendo más machote y menos senil, ¿eh? Pero, señor Lee, ¿no le ve que le está usted pegando al micro que no funciona? Así aprenderá a funcionar. En fin, joder. Ya veo que me han pillado en mi curradísimo cosplay. Pero, ¿cómo no vamos a pillarle? Si llevo una camiseta de Stan Lee es el puto amo. Es un hecho objetivo, nadie puede decir lo contrario. ¡La cuchillo! ¡Excelsior! A ver, señor Lee, vale de tonterías. Cuéntenos qué es eso de que lo ves no fue el primero de los X-Men. ¿A qué viene esta precuela de esta cosa? Ah, de esta... Es un plan muy bien llevado por el equipo de Marvel. Venga. Es un plan muy inteligente, es un plan muy pensado. Sí. Supongo que fue realizado tras años y años de marcar una estrategia de ventas, ¿no? quizá con gráficos, ni con storyline. Bueno, que... algo así. Yo mandé este email que paso a leerles. Oye, información confidencial en normas, a ver cómo funcionan las cosas en la casa de las ideas. Yo escribí esto. Sí. Lo vendo es el puto amo y tiene que salir en todos los tebeos por mis santos Excelsior. Firmado Stan de Man Lee. ¿Qué le parece? Luego escribí otra sobre Spiderman y ya. Pero no cree que el público se va a saturar un poco de tanta garra. Pues si se satura, que se sature, verdaderos creyentes. Ya le daremos otra cosa en cada tebeo como genio creador, man. Hombre, se parece que he inventado esa parida mirándonos a nosotros, ¿no? Ah, no, pero... me estaba mirando a mí mismo en mi fondo de pantalla del móvil y me ha venido la inspiración. Genio creador, man. Próximamente el universo Lobezno. Será el universo Marvel. Ya, bueno, pensó que total, ¿para qué disimular, no? Cuando pierda fama, de unas crisis, le he matado medio año. Y volvemos a la normalidad, todos menos Spider-Man. Ah, ya, claro, resetear el universo harán que vuelva a estar casado con Mary Jane. Bueno, bien llevado, Sin Lee, bien llevado. Está ahí. Algo así, vamos a hacer que esté casado con un mapache. ¿Con un mapache? Divertidas aventuras con Spider-Man y su mujer, mapache cohete. Si es que aún tengo mi toque genial, están bribonas, vuelta a triunfar, ¡Excelsior! Señor Lee, haga el favor de marcharse, por favor. Bueno, ya que estamos, aprovecho para preguntarle. ¿Qué opinas sobre el grupo de adoptados que se ha sentido herido por la broma de los Vengadores? Ah, esta tenemos, ¿eh? Pues que sepas que todos ellos son... ¡adoptados! Pero... ¡toma! ¡Y duele, eh! Ah, ¡duele ahí! Hasta la vista, señor Lee, hasta la vista, ¿eh? ¡Vaya! ¡Bye, Batman Robin lucha contra el mal. Batman Robin, nine, nine, nine. Atentos, esto es un momento histórico. Es posible que sea la primera unión entre noticias con coherencia en historia de normas de equivocación. A ver. Ajá. Y de superhéroes en el cómic a superhéroes en el cine. Dios mío, me voy. Normas ha muerto ya con esto. Digno de Antena 3. ¿Qué es esto? ¿Algo que no insulta mi inteligencia? Tranquilo, el sketch lo hará. Resulta que lo has escrito tú, o sea. Vete a la mierda. Resulta que Matthew Modine, el actor que aparece en la tercera parte de Batman, el caballero oscuro, la leyenda renace otra vez de los muertos que renacen, ha afirmado. Es gracioso porque no es el título original. Sé, hacen falta más de 6 personajes de Marvel para ganarle a uno de DC. Claro, porque sí. Hulk no puede dar una paliza a Batman, como todo el mundo sabe. Hombre, y mucho menos a Linterna Verde. De hecho, a una... o a Flash. O a Detective Marciano. Qué gran personaje, Detective Marciano. Hombre, a Superman igual, no. Perdona. Pero... o a Krypto, el superperro. ¡Oh, el superperro! ¿Qué recuerdas con el superperro, tu héroe favorito? Mientras Batman es oscura y humana, Los Vengadores es una fantasía de dibujos... ¡Qué profundo eres! Sí, ¿Los Vengadores qué es? Es una fantasía de dibujos animados para niños. ¡Oh, Whedon, qué superficial eres! Además, ha dicho que Batman le arrancaría la cabeza y el cuello a Iron Man, porque no son dibujos animados para niños, todo el mundo. Y no fue el único que lo pensó, porque tenemos con nosotros las escenas eliminadas de Los Vengadores que prueban este suceso. ¿Qué haremos, Comandante Furia? Nos prepararemos. Llamad al equipo. Llamad a Iron Man, a Capitán América, a Thor y a Hulk. ¿Y a la Viuda Negra y Ojo de Halcón, señor? ¿A quién? Nada, que dos que contratamos hace año y pico. Los tenemos en nómina. Habrá que amortizarlos. Bueno, y... si nos desgraba para la renta, perfecto. Ah. Todo está listo. ¡Vengadores, reunid! ¡Falta el superhéroe más poderoso de todos! ¿Y este quién es este? Deja que me pregunte. Soy el terror de la noche, la oscuridad del oscuro. El humano murciélago, soy Batman. ¿Pero qué Batman ni qué le dice? Pero soy un tío un maya con mayas y dos orejas puntiagudas a lo Legolas. Bueno, no sé, todo es probarle. A ver, tenemos un dios, un tipo con una armadura inteligente, un arma de destrucción masiva de color verde. ¿Qué puede ofrecernos usted? Eso no es nada, contemple mi Batgancho. Pero... ve, y ahora me descuelgo por aquí así, ven, a ver. Ya está, Batman, héroe acrobático, héroe nocturno y humano. Pero oiga, que nosotros tenemos agentes capaces de volar y de dar saltos de cientos de metros de altura. Ah, Comandante Furia, déjele ser feliz así. Y ahora me desengancho y me vuelvo a enganchar. ¡Cuidado, Iron Man! Thor ha creado una tormenta mística con sus poderes de dios para provocar cortocircuitos en la raza alienígena que nos invade. Ahora lanzaré presto mi escudo para reflejar sus ondas y amplificar su efecto. Bien hecho, Capi. Yo lanzaré retrocohetes y cohetes láser para desorientar a la nave espacial que amenaza la vida de millones de inocentes ciudadanos. Eso está muy bien, pero ¿y yo qué hago? ¿Sigo escondido en la negra oscuridad? Ah, sí, Ojo de Halcón. Tú súbete a un rascacielos y agáchate o algo así. No soy Ojo de Halcón, ese ¿no? Soy el gran Batman, héroe oscuro, justiciero de Gotham. Ah, Batman, seguro que tienes alucinantes poderes voladores de un murciélago o quizá alucinantes propulsores que lanzan cohetes y que... No, pero tengo un barradar. ¡Piñau! ¿Y esto se puede saber para qué nos sirve esto? ¡Ajá! Eso es lo mejor. Las ondas de teléfonos móviles de la ciudad rebotan y permiten ver a los malosos gracias al sonido. ¡Piñau! Pero que tampoco hace falta ese bicho para una espacial gigantesca que lanza rayos, que está ahí, que grande, ¿sabes? Pero para oscuras misiones secretas o de infiltraciones, estupendo. Oiga, señor Batman, vaya usted a su casa, así eso, ¿eh? Pero ahora déjenos salvar millones de vidas humanas exterminando diabólicas razas extraterrestres y... mi Bat iPhone. ¿Sí, comisario Gordon? Vale, pero es que estoy en misión secreta con los Venga... Hombre, que son mis amigos y... Bueno, vale. ¿Qué? Ya te ha llamado tu mamaita, ¿no? Venga, superhéroes al cuarto, ven a tu casita y deja esto para los superhombres, de verdad. Hombre, el Joker acaba de destruir un hospital y un centro de niños con necesidades especiales, es importante. Joder, menuda mariconada, Batman, déjanos que luchemos contra nuestra amenaza real y déjate de moñadas, ¿vale? ¡Cuidado, papi! Un alien con cara de malo ha robado la placa deslizadora a la vida negra y te insulta en su idioma natal. Eso lo será tu padre. Atrapados en el ascensor. Esta noche, nena, es para los dos. Atrapados en el ascensor. Atrapados en el ascensor. Y de superhéroes oscuros, actores que pasaron una noche oscuras. No son los curas. La personalidad de la voy a recuperar nuestro toque. Sí. ¿Sabéis que le ha gustado a la gente el chiste de Spiderman casado con Mapache Cohete? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha escrito de aquí? Un genio. Ya no sé dónde está. Ha sido el tío destilando. Ha leído el guión, ha dicho... ¡Guau, tío! Mapache Cohete. Lo estoy viendo ahora, tío. Ahí en el aire, volando. ¡Oh, flipante! Y es que Michael Caine... ¡Michael! Actor de 79 años... ¡79! ¡Menos 10! ¡Es un 69! ¡69! ¡Despedidos! ¡Joder, Randy, tío! ¡Maduro de una puta vez! Decidió descansar de un duro día de rodaje entrado en una sala... Sí, porque saben lo duros que son los rodajes de Michael Caine, esas peliculones que hace. Entrando en una sala de vestuario sin su teléfono móvil. ¡Oh, canastos! Con la mala suerte de que nadie le vio, por lo que al quedarse allí dormido fue encerrado sin querer. ¡Oh, Dios mío, Michael! Siendo liberado a la mañana siguiente por un carpintero que escuchó sus gritos de auxilio. ¡Oh, todo fue un susto, sin más! ¡Help, help! ¡Gel! ¡Ayuda! ¡O soy un carpintero, te abro! ¡Y aquí lo hemos escenificado! ¡Ya está! ¡Ha sido genial! ¡Somos maravillosos! ¡Siguiente noticia! Pero nos lo va a contar ahora mismo Michael Caine, que tenemos aquí para que nos relate su experiencia y terrible. ¡Y ahora ella me ama a mí! ¡Señor Caine! ¡Y usted no puede perdonar eso! ¡Señor Caine! Ah, sí, perdonen, Friends. Estaba ustedes ahí. Estaba deleitando a uno de los fans con una de mis mejores actuaciones. Una réplica de mi papel en La Huella, la obra maestra de Joseph. ¿Qué fans? Leo. Si aquí solo estamos nosotros. Ah, pero no han visto al hombre que duerme en una caja de cartón ahí fuera. Me dijo que me da un céntimo selección de interpretación y cómo rechazarlo, ¿no? A ver si es verdad que usted acepta todo, ¿eh? Bueno, díganos, señor Caine, ¿cómo se sintió al ser olvidado en la sala de vestuario? ¿Que cómo me sentí? ¿Cómo se siente el viento cuando es encerrado? ¿Cómo se siente el agua cuando es embotellada? ¿Cómo se siente la arena cuando la meten en uno de esos camiones que recogen arena? ¿Cómo se qué siente...? ¡Qué pesado! ¿La huella otra vez, señor Caine? No, es una escena eliminada del hombre que pudo reinar. En ella me enfrento a Sean Connery con toda la rabia contenida. Pero bueno, que usted solo recita diálogos de sus pelis buenas. Pues claro, soy Michael Caine. Todas mis películas son buenas. Le recuerdo que salió en Tiburón 4. Tibu, no me suena esa película. Por no mencionar La Isla, La Mano, El Mago, no, Viaje al Centro de la Tierra 2. No conozco. Deben ustedes estar pensando en otro actor, ¿eh? Porque ay, yo... señor Caine, son las pelis que le hicieron pagar su yate, su Cadillac, la casa en la playa y el jet privado. ¡Ah, esa! Y usted, dedicación a séptimo arte absoluta, pues ¿eh? Pues claro que lo soy. Soy Michael Caine. Soy tan estiloso que podría pasarme horas en silencio y los críticos seguirán diciendo que hago una actuación maravillosa. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el incidente en su camerino? Es que un tipo me retó a que no podía hacer una interpretación perfecta de la nada. A mí, no se dan cuenta, Michael Caine, al camaleón, al polifacético Cockney, al mutante de la actuación. Oiga, al genio mutante. Queda media hora, aligere, ¿eh? Aligere. Bueno, pues yo acepté y claro, cerraron la sala de vestuario porque pensaban que no había nadie, porque me vieron y dijeron, no hay nada. No, no dijeron, ahí está Michael Caine interpretando la nada. No, dijeron, ahí no hay nada. Me fundí con mi personaje hasta ser uno mismo. Señor Michael Caine, no exagere usted, nadie puede ser tan buen actor. Y deberían verme haciendo de muerto, lo bordo. Señor Caine, no da igual. Reto aceptado, miren. Vale, sí, señor Caine, muy creíble. Señor Caine. Oye, que parece que se ha muerto de verdad. Joder, otro más para Mario muerto de Radio Carcopa. ¡Está saturado ya! No te quejes, yo me voy a meter. Le abro la puerta. ¡Hala, ya! Oh, no me acordaba que teníamos por aquí Slavor y Sidiak. Sí, deberíamos sacarle algo que ya tufa. Anda, mira, cierra, va. Me enamoré de un robot, ya entiendo su rareza. Me enamoré de un robot. Y de actores olvidados a robots periodistas. Y es que... ¿Ven? Un muerto genial, Michael Caine, el camaleónico Cockney. Soy tan polifacético que me han metido en un armario lleno de muertos auténticos y putrefactos y... Friends, hello, soy yo, vuestro viejo amigo Michael. Hello. Me enamoré de un robot, ya entiendo su rareza. Me enamoré de un robot, ahora encaja la piel. Me enamoré de un robot. y directores olvidados a robots periodistas. Y es que en la revista Forbes han añadido a su plantilla un robot periodista que tuitea y realiza artículos. El futuro está aquí, se llama Freddy, eres un robot de este tiempo. Increíble, lo era de verdad. Bob, explicación rápida, ¿quién es Slagoj Mirziak y por qué aparece el director de fotografía de la quinta película de Harry Potter, que salió en una introducción de la primera temporada que hicimos, donde venía sin ningún cuento. ¿Por qué te acuerdas de eso? No sé, porque es Slavoj Mirziak, el director de fotografía famoso, salió en Black Hawk Derribado. En y fin, el robot tiene un Oscar. El robot tiene un Oscar. Slavoj Mirziak tiene un Oscar. El robot en cuestión no se llama Freddy, se llama Narrative Science, que es sobre mucho más feo. Andamos a parar. Joder, me da mierda el nombre para un robot. Y es capaz de escribir Automatron o algo así. Y es, y es capaz de escribir noticias e historias satisfaciendo el tono del cliente. Ajá. De momento, quien ha leído sus noticias no sabe si está escrito por un humano, por un robot, lo que demuestra su eficacia o que la gente es gilipollas. Y claro, eso lo he añadido yo al final. Ay, ay, has improvisado. Cállate, por favor, porque desde Hollywood ya se han planteado la idea de hacer una película de los hechos y tenemos el tráiler de la película. Este es Robbie. ¡Yo soy Robbie! Robbie antes tenía mayor voz de robot y es el mejor periodista de Forbes. Veamos, Robbie, ¿cuál es el titular principal de hoy? Robbie, escribí el titular. ¡Oh, no es posible! 01000110001. ¡Qué gran titular! ¡Rápido, Jimmy! ¡Parad las rotativas! Esto es mejor que cualquier noticia que haya escrito nuestros becarios. Pero oiga, que venimos recomendados por la Universidad del País Vasco. Pues por eso, inútil, por eso. Pero Robbie tiene algo que le diferencia del resto de periodistas. Sentimientos. Y el premio al mejor robot que escribe noticias es para... Creo que ganará Robbie. La calculadora del país por 2 más 1 igual a 3. ¡Oh, calculadora del país, tú siempre tan chistosa! Robbie, sentir dolor. Contempla la destrucción de un alma repleta de dilemas. Maldita sea, Robbie. Ni siquiera has conseguido ganar ese estúpido Pulitzer. Para eso te contratamos, Robbie. Para eso te engrasamos cada día, Robbie. Para eso ocupas sitio en la oficina que podría ocupar un becario maltratado, Robbie. Error 404. No encuentra respuesta lógica. Es tu última oportunidad, Robbie. Más te vale encontrar una noticia en las próximas 24 horas o te llevaré al carísimo laboratorio del que saliste y exigiré que me devuelvan el dinero. Aunque, bueno, sin la factura no sé si... Emociónese con la más bella historia de amor que el cine de periodistas robots ha dado jamás. Robbie te quiere. Onomatopeya para hacer callar. No digas eso. Besar, Robbie. ¿Será pronto para conectar puerto USB? Robbie enfadado por rechazo. Y compruebe por qué no debemos jugar a ser Dios. Robbie busca comprensión. Robbie lanza cohetes. Destruir mucho. ¡Señor, es demasiado grande! Ya les advertí, maldita sea. Ya les dije que un robot periodista desembocaría en la Tercera Guerra Mundial. ¿Y alguien me escuchó? ¡Claro! Vamos a ignorar al General McJones, ¿no? Pero General McJones, no. Es que lo dijo también de Internet, del reboot de DC, de los teléfonos inalámbricos, del regreso del McRib. ¡Hay cosas que nunca deberían volver, soldado! Robbie, tener problemas. Nunca debiste meterte con alguien angustiado por el McRib. Robbie, tu nuevo amigo robótico, próximamente escribirá en los cines más ochenteros. Y hoy, en versión imposible, Los Vengadores, hecha por el director de doblaje más barato del mercado. Detective Furia, el malvado alienígena mutazoide Loki ha robado la esfera del poder. Yo le detendré. Canastos, hombre de hierro. Pero necesitaré ayuda. Claro, cuente usted con el comandante América, la alucinante Mole, el poderoso Gorr, la esposa azul y pupila de leopardo. Jamás podréis vencerme, malditos. Somos los que vengan, y si no podemos defender la Tierra, estate seguro de que la justiciaremos. Yo tengo un ejército. Nosotros otro ejército tener también, pero realmente la Mole ser. Oh, es el poderoso gigante verduzco. Yo me encargaré de que nunca vea la... Esto no lo entiendo, mira en el diccionario. De un nuevo día. Como que mi nombre es Masa, endiablado loco. Yo os aplastaré con la fuerza de mis puños. Dios es a mí. Soldado Estados Unidos, a la amenaza alienígena vencido, Ash. No me la agradezca a mí, Inspector Cabreo, sino a mi equipo. Porque junto con el hombre de hojalata, la espectacular cosa verde, el genial Hor, la soltera malvarrosa y oreja de paloma, formamos... Los ajusticiadores. Los que vengan, arrejuntaos. Solicita con fines poco serios. Señora aficionada al adulterio. ¡Qué adulterio! Crítica social en norma. ¿Qué crítica social? Estamos hablando de sexo. ¡Crítica social! ¡Cállate! Vale. Crítica social. Freddy, ¿de qué vamos a hablar? De contactos eróticos amateurs. ¡Exacto! ¡Es lo que pone ahí! Increíble. Antes esto lo hacíamos con una introducción, ¿de acuerdo? ¡Tengo un contacto erótico amateur! Freddy me está tocando. ¿Qué? Sí, es erótico y amateur. Oh, podemos hablar de esto. Sí, los últimos cinco meses nadie sabía por qué Randy sigue escribiendo estas introducciones, pero bueno, así era. Y empezamos con... ¿Te da problemas tu ordenador? Pero sí, esto es... este es el Radio Arcoa y me da problemas. Ah, te da problemas. Ah, mira, te voy a decir la solución. A ver, a ver. ¿Estás cansado de que tu ordenador no vaya bien? Sí, bueno, es cansado, pero sí. Yo te lo puedo mirar. Gracias. No te costará nada. Qué bien. Solo algún favorcillo sexual. ¡Ay! No, Randy, no. Esto estaba leyendo, ¿eh? No, si me estás sacando ya la... No sé, ¿no? Siguiente. Vale. Geek busca friki para subir de nivel. ¡Qué friki, tío! ¿Esto funcionará realmente? ¿Habrá alguna chica que diga, ah, me he enamorado de este geek que busca friki para subir Oye, de nivel? Oye, vamos a adelantar porque a lo mejor es muy inteligente, muy culta, ¿vale? O sea, verdad. Estás prejuzgando, tío. Es un tío, pero bueno, vamos a ver si... Geek gordito cansado de buscar a su princesa en el castillo equivocado. No, nota, gordito significa me hincho a Doritos y estoy gigante. O sea, vamos a dejar la cosa clara. Tíos que dicen que están gorditos, están gordos. Vale, tío, tengo un problema de metabolismo, ¿vale? Que no hablo ¿vale? de ti, no hablo estoy de llorando ti, ya, estoy llorando ya. Hablo de un amigo mío calvo con gafas que se llama... ¡Déjame! Bab. Bueno, sí. Cansado de buscar a su princesa en el castillo equivocado, busca chica para friquear y conocernos. ¡Ay, ay, ay, ay! El final del cuento, solo el gran Tulu, o Cthulhu, o Cthulhu, friki, o como ustedes tío. Quieran llamarlo, Chulu, lo conoce. ¡Qué chulu, no! ¡Chuli! Ya, es lo que dice Jardita, que no está Pero aquí. Así ya de paso, nos echamos una risa. Oye, quiero follar contigo. ¡Qué la broma, qué la broma! Pero esta es la clase de cosa que ensalzaba el artículo este de salir con un friki, o sea que... Sí, sí, sí. Ah, claro, si lo dicen en salir con un friki está bien, si lo dicen aquí, si lo dicen un tío aquí, pobrecillo... ¿Pero quién dice que ese artículo está bien? No. No, porque pues yo lloré. No dijo nadie. Yo lloré con ese artículo. Sí. Sal con un friki que le gusta Star Wars. Qué bonito. Porque a los friki, un friki tiene un hijo y le enseña lo que es la vida. Y que llamará a tu hijo, le llamará Kaler. Qué bonito. Y al hijo le pegarán. Qué bonito todo. El busca pies. Siguiente artículo. Busco chica que deje olerle o tocar los pies. Y le invito a algo. Eso no es un maltrato. Vale. No es un maltrato. Oye, te toco un pie. ¿Me invitas a algo ya? No sé. ¿Pero qué que algo? Que no es maltrato porque iba a ser. No, que no es mal. Trato, o sea, que es un trato bueno vale. para la mujer. Es que como que soy tan maltrato es a ver, como soy tan progre, tío, pues estoy yo, ¿sabes? Estoy claro, con el maltrato. Claro. Tío, es que yo defiendo mucho estas cosas. O sea, si tú hueles a alguien, no, creo que no es maltrato, de momento. Es creepy de cojones, pero... Sí, sí, es creepy. No soy un friki no. ni un salido. No, por Dios. No, solo es creepy, no es friki. Un admirador de pies completamente normal, como claro. puede haber tantos en el mundo. Claro. No busco sexo, solo pies bonitos. Besos. Es... Qué bonito. Vale. O sea, pero es que el tío se pone tocando un pie. ¿Pero qué parte del pie? O sea, el pie, el dedo meñique, la planta del pie. ¿Qué le puede poner en una oficina a lo a los mejor pies? La auténtica naturaleza sexual del ser humano son los pies y todos los demás estamos equivocados en nuestra orientación. ¿Te das para pensar en eso antes de hacer estos juicios de valor que haces aquí tan rápidamente, tan inconscientemente? La gente que llora en sus casas. ¿Pero ¿Has pasado en ellos? Solo, ¿En qué pasa esa afirmación sin sentido? Solo quiero decir una cosa. ¡Tíos todos a la mierda, insensibles! Solo quiero decir una cosa. O sea, que te haga una paja con la mano está bien, que te haga con los pies es bastante torpe. Con lo cual, deduzco que el pie no es la base. ¿Te ha hecho alguien una paja con los pies? No, caramba, caramba. Busco el amor de mi vida. Digo yo, busco el amor de mi vida. Eso, no cambies de tema, no cambies de tema. Estamos hablando de pajas con pies, no cambies de tema. Busco el amor de mi vida. Hola, somos dos chicos. No, ser, somos dos chicos. Podemos ser Bob y yo, por ejemplo. Hola, somos dos chicos muy, muy desesperados. Que buscamos mujeres desesperadas. Pues mírate la serie. No, ya se acabó. Por eso la buscan. No, pero la buscan en DVD. Nos dan claro. igual que sean cojas, viscas o tontas. De hecho, mejor si son tontas porque si no, no estaría con nosotros. Solo nos interesa la cartilla del banco y el shomino. O sea, ¡el coño! ¡Ay! Ajá. No lo he pillado. ¿Podrías explicarme un poco más? Y somos muy buenas personas. Solo roncamos. Hilarante. Seguro que encuentras muchas chicas que quieren estar contigo. Hombre, igual una chica que es bizca, tonta, coja, que 80 años, pues igual encuentra aquí algo, ¿no? Un saludo para la gente bizca que nos oye. Hombre, si tiene mucho... la mitad de nuestra audiencia, no jodas. Perdona, yo soy bizco. Pues eso es la mitad de nuestra audiencia. ¿Quieres que te ponga los cuernos? ¿Bob? No. Por ejemplo, no, igual no. ¿Quieres? ¿Quieres ser mi cornudo? Pues no, especialmente. ¿Me follaría a tu mujer mientras tú nos miras sentado o dentro del baño? Pues la verdad es que no... Y luego, si te portas bien, sí, te dejaré que me comas la polla con ella. Es que no, ¿qué? No es lo mío. Y saquéis, o sea, mi leche calentita. A ver, Randy, que no, que somos amigos, pero a ver, no es lo mío, ¿vale? Como no. Opción, ¿sabes? O sea, es como opción, porque igual te pone a mirar cómo no, me folló a tu novia. Como no, idea. No, no, como no, idea, no. Y luego me la puedes comer. O sea, si quieres. No, porque solo busco gente sana, seria, limpia. Bueno, entonces estoy ya, te empiezo a pensar. Estoy libre, menos mal. Doy y pido discreción absoluta. Absoluta. Absoluta, que no es absoluta. Absoluta. Absoluta, obsoleta. Está obsoleta ya. Podría ser obsoleta, absoluta. Anímate. Venga, va, anímate, tío. Te pondrás muy cachondo viendo cómo me folló a tu novia. Que sí, tío. Llámame raro, pero... Ni se cobra... Ni se paga, tío. No me tienes que... Es gratis. Me quedo como estoy. Gratis. Entonces, ¿para qué? No me tienes que pagar para que me tire a tu novia, tío. ¿Qué? Yo lo veo bien. A ver, por cierto, yo... tengo 53 años, o sea, ¿vale? Aquí, el único que sale ganando es él. A mí no me jodáis. Que sí, que el otro lo ve e incluso le puede comer la polla. Es que es un plan cojonudo. Sí. Bueno, a ver, ¿qué plan tienes para hoy sábado noche? ¿No tienes plan? ¿Puedes contratar a un tío para que se tire a tu novia? Es que es mucho mejor que... Prefiero pegarme un tiro. Bueno, vaya. Ajá. Esos son prejuicios, tío. Bueno, pijita del PP y no profesional. Hola, soy yo. Es una persona como todos los demás, ¿vale? Freddy, no prejuzgues. Yo no he prejuzgado. Muy hola, bien. ¿Qué tal? Soy pijita del PP, no profesional. Hola. Soy una chica, soy una chica estudiante. Hola, soy una chica estudiante. 20 años. Las pollas. Sexy pijita. Amante, no amante de la ropita y la fiesta. Me gusta la ropita y la fiesta. Fiestuco. Fistuki. Busco un fachitas que me complazca, me ponga y me ayude económicamente. Como no estoy escuchando esto, tengo un compañero de trabajo que podría ser bastante... Oye, pues el lunes ya sabes. Sí, sí, lo voy a un decir. Saludo al compañero de trabajo. Yo, muy, muy discretita. Discretita. Descuento si estás afiliado al PP. ¡Hostia! ¿Tú te das cuenta de lo que puede ser esto? Y dice, esto, bueno... ¡Esta es la España que nos deja Zapatero! ¡La herencia recibida! Son 40 euros. Pero estoy afiliado al PP. Ah, entonces, 5. O gratis incluso, porque estoy levantando España, además de tu verga. No lo entiendo, explícamelo mejor. Zapatero os peometió el oro y el moro. Dijo que quería poner prometió, no me haga mucho caso. A lo no, mejor peometió. La de peos. Peo. Zapatero os prometió el oro y el moro. El moro ya está aquí. ¿Dónde está el oro? Crítica contra la inmigración. ¡Qué bien habla este hombre! Yo, chico de oro para todas las leonesas gratis. No te arrepentirás como con Zapatero. ¡Hala! Crítica política. La gente dice que estoy diciendo con Zapatero. Seguro que con este no. Es listo el tío, ¿eh? Es listo. Tiene cabeza. Claro. Busco casado. Vale. Vale. Muy bien. Busco casado. Pero, Freddy, yo pensaba que eras heterosexual, pero vamos, que te aceptamos igualmente, ¿sabes? Pero no he dicho para qué busco casado. Ah, bueno, dime. Igual para jugar al parchís, no sabemos. Busco casado igual que yo, que le gusta. ¿Estabas casado, tío? Joder. Sí. Qué notición. Que le guste ver de nuestras mujeres por el Messenger. Sí. Oye, ¿qué ha hecho tu mujer hoy? Es un poco raro. Me dejas tu dirección del mismo terreno y a fantasear. Oye, ¿qué ha hecho tu mujer? Es un poco raro, Freddy. Mi mujer ha hecho galletas. No, la mía. Magdalenas. La mía hoy ha dormido hasta la una. Vaya. Chicos. Esto no es tan sexy como pensaba. Se busca chalet para orgías este verano. Aquí vamos ya. ¡Venga! A la yugular directamente. ¿Para que nos den la dirección? ¿Para qué? Que nos den la dirección, que vamos para allá. Se busca chalet o bungalow en Torrevieja para justo hacer. Justo en Torrevieja tiene que ser, ¿eh? Orgías en verano. ¡Wow! No se pagará nada por su uso, pues vete por ahí. Los propietarios, tío, pero... del chalet o bungalow participarán en las orgías de manera gratuita. Kiro, te mancharemos la casa, la llenaremos de fluidos, pero tío, podrás participar. A ver, incluso pero, mirar. Si estás desesperado, muy desesperado, hombre, enormemente desesperado. Y tienes si un y tienes un bungalú en Torrevieja. Un chalé. Pues todavía. Bueno. En la orgía de manera total. El resto nos encargaremos de comprar provisiones. Comida. Sí, porque los condones los pones tú. Encima que pones casa, encima te creas que te vas a ir de rositas. Pon también los condones y pon también la luz, el agua, pero todo. Pero no especifica qué tipo de comida. ¡Ah! ¡Puede ser! Es que no lo entiendo. ¡Orgía! ¿Preservativos de fresa? ¡Oh! Es imprescindible que se tenga total disponibilidad de él para encima. Su uso. Las tardes, noches. Oye, que me duele la cabeza. No, tío, es la orgía. Y que no haya animales en él, aparte de nosotros. ¿Y la zoofilia? Joder, está aparte ahí, no lo Freddy, veo. O sea, digo es que yo. Estás cruzando una línea, ¿vale? No, ¿vale? ¿No aburrirá hacer de lunes a domingo, durante todo el verano, orgías cada día? Es lo que he tocado hoy. Una peli. Bien, por fin salimos de la rutina de orgías, coño. Antes de alquilar mi bungalow, quiero saber qué grado de aceptación tiene esta orgía. Claro, si solo van a ser tíos de 50 años gordos, frikis, comiendo chetos, pues no es una clase de orgía que a mí me llama. Tío, ¿sabes? Pero vamos, que pusieras tú la mujer. Además del chalet. Hay que explicártelo todo. Chicos, pongámonos serios. Acaríciala mientras yo la penetro. Es un plan cojonudo. ¡Claro! Vale. Soy un chico de 36 años, morboso y con buena herramienta. No lo entiendo, explícamelo. ¿Alicates? ¿Alicates? Ah, claro. Ah, fontanero, alguna cosa de esas. Busco un chico que venga conmigo a casa de una amiga. Para jugar a la Play, supongo, ¿no? Quiero que la acaricies por todo su cuerpo y la veas disfrutar mientras yo la penetro. Puedes acariciarla tú también, ¿sabes? No, no, es un planazo. Tú multitasking, vas, tío. Tú vas, yo me la follo y tú... La caricias y dices, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Necesitas un poquito de agua? Igual, que te veo un poco ahí... Quiero que al final me diga que lo he hecho muy bien. No, no lo pone ahí, pero no. Podría. A cambio, la darás 40 euros a mi amiga. ¿Para acariciar? Claro, tú vas, la acaricias, ves cómo disfruta ella y dices, yo creo que esta mereció 40 euros. Claro, porque no puedes ver porno por internet, ¿sabes? ¿Y qué, pero qué acaricias? Bueno, a ti mismo. Y dices, bueno, es parecido al fin y al cabo. Ella es una señora de 45 años que sabe disfrutar y hacer disfrutar a los hombres. ¿Y se deja acariciar? Ah. Se deja acariciar por 40 euros. Ostras, yo estoy tan excitado que creo que no es mala idea y se afringe ahora. ¿Papá? Llámale a la puerta, papá. ¡Abre, hijo! ¡Papá, coge el contador Geiger, papá! ¡Ábrela! ¡Papá! ¡El contador Geiger marca cero, papá! Doctor Bicho, necesitamos su ayuda. Verá, mi amigo y yo somos viajeros de un universo alternativo. Necesitamos sus avanzados conocimientos en ciencia fringe para volver a nuestro mundo. A estas alturas esto debería haber quedado claro ya. En fin, ¿podría usted ayudarnos? Así que demandas mi ayuda, ¡enfermero! ¡No es posible! ¡Esa voz! ¡Enfermero, ¿qué sucede? ¡El doctor Bicho es en realidad el profesor! ¡No, no! ¡Tu malvado archienemigo! ¡Estás apañado, enfermero! ¡Mierda! ¡Y está usando su catchphrase! ¿Cómo no sospeché que detrás de esa peluca de purpurina y ese bigote falso se encontraría mi malvada archinémesis? Y supongo que tu hijo era en realidad... ¡Así es! ¡Ya puedes salir, James! ¡La destrucción del mundo llega! ¡En 3D! ¡Lo sabía! ¡Era James Cameron oculto en el avatar futurista del hijo del Dr. Bicho todo este tiempo! Visto ahora era tan obvio, enfermero. Has caído en mi trampa, enfermero. Y ya nada podrá salvarte. ¡Prepárate para tu fin! Qué bonita música para sí, hablar de muy apropiada. Cosas. Vamos con amor. Nos metemos mano, porque vamos a seguir con esto. Por cierto, la semana que viene se enfrentan Jaime con... Dentro de dos semanas, Jaime Bauer contra James Cameron. Es igual me pongo enfermo ese día, lo que comento. esto es la vida bella, ¿no? No, es Cinema Paradiso. Ah, cierto. Esto lo cortamos luego. Nos metemos mano en un sitio público. Pues muy bien. Hombre de 34 años. Soy el típico señor con el que te cruzarías por la calle y nunca pensarías nada raro de él. A partir de ahora... Hombre, sí. Randy, de ti un poco, la verdad, o sea... Este me imagino como... Soy el típico señor que te cruzarías por la calle. Y salvo porque tengo la chorra afuera, nunca pensaría nada raro de mí. Busco situaciones morbosas con mujeres o parejas en sitios públicos. Ajá. En un centro claro, comercial. Claro, y te cruzas por la calle en esa situación y no piensas nada raro de él. Claro, tú ves a un señor en un centro comercial... En el metro, en un autobús, en un cine, con la chorra fuera todo el rato. Eso te has imitado tú, a lo mejor no. Me acerco a vosotros y me restriego con tu chica. La toco el culo o la sobo los muslos con disimulo. Hombre, con disimulo. La discreción es muy importante para mi pareja. También se podría acercar ella a mí y restregarme las tetas. Pero con disimulo también. Dos personas en verano, en la calle, solo dos. Te restrego las tetas. ¿Qué os parece? Bueno, bien, sigamos con otro, dice... Esta forma de vincular aquí diferentes... Sí. Quiero vender mi virginidad. Espera, ¿no es el mismo de antes? No, este es otro. Ah. Es otra, de hecho. Quiero vender mi virginidad. Cuesta 5 millones. Es urgente. ¡Ah! ¡Es un chiste! ¡Ah! ¡Ha desafiado el sistema! ¡Qué graciosa! No, no es un chiste. O sea, yo creo que realmente esta tía está pidiendo 5 millones. ¿De euros? O de dólares, yo qué sé, pero es una pasta. Y acaba con ayuda, porfis. Es como, ¡ah, vale! ¡Qué graciosa! ¡Es una ayuda, porfis! Que me giras, es la pecita de antes. Hola, chicas, ¿qué tal? ¡Ayuda, porfis! La gente le quiere como personaje, ¿eh? Lo siguen en Twitter. ¡Ayuda, porfis! ¡Ayuda! Amparitos. Venga, Amparitos. Amparitos, joder. Quedamos, ¿no? Bueno, vale. Venga. Freddy, estamos aquí, pero si quieres quedamos, ¿no? No llame, atiendo mal al que hace perder tiempo. No, si ya lo sabes, eso es muy arisco, Freddy. Tampoco. Esto lo ha traducido con el Google Translate. Y le ha salido como ha salido. Para gastar 15 euros el masaje, Mo necesita más. Yo vivir en Torrelodones. Ser nativa española, no rusa. Tú, Torrelodones, tener chalet. Porque igual me interesa para orgía. Yo tener bungalow. Ah, perfecto. Por 20 euros terminamos masaje en paja. Con la mano. ¿Paja con la mano? ¿Con la mano? No con los pies, ¿ves? Por algo será. No sé cómo os hacéis pajas con la boca. Yo tampoco, me parece un poco raro. Las pajas con la boca son mamadas. Espera, voy a intentarlo. Y si terminamos así... Es graciosa porque no puede. Si terminamos así vale 40 y 50 en follada. Más claro agua. Sí, bueno, es que ha dejado clarísimo. A mí no me queda ninguna duda. O sea, lo tengo meridiano. Si le pago 40, me puedo hacer pajas con la boca a partir de ese momento. Prueba por lo menos el masaje, son 15. Sí, hombre, los cojones, voy a pagar 15. Ya pago 40 y acabo en follada, ¿o cómo era esto? Lo haré en bragas y sujetador. ¡Ahora sí! Porque nunca he visto a una mujer en bragas y sujetador ni a mi madre. ¡Ay, no tienes intención! Te irás con un cuerpo nuevo. Te lo cambio con uno de los que tengo ahí en la mazmorra. ¡Saca! Te corto la cabeza, te pongo si un. Si queréis, solo quedar. Tú eres un no parar, Randy. Hoy estás desatado. No jóvenes inmaduros. Randy, fuera. Conozco cómo empezáis. Ajá. Pero no cómo acabáis. ¡En paja! ¡Ah! ¡Acabo en paja! El masaje acaba en paja. De hecho, creo que sí sabe el final. Pareja Cabo Pinos. ¿Qué nombre? Busco a pareja que estaba follando la semana pasada en el coche en Cabo Pinos. ¡Creepy! ¡Creepy! ¿Dónde está Cabo Pinos? No lo sé, pero no voy a ir. A ver, Freddy, hay dos cosas en esta noticia. Una es Cabo Pinos y otra es la pareja que está follando en el coche. Cabo Pinos. Y el tío que solicita ver a esa pareja, ¿vale? Una de las ¿Ya cosas son tres? Es curiosa, otra no. Cabo Pinos. Me gustaría volver a veros. Poneos en contacto conmigo. Yo, chico de 28 años, con buena polla y con aguante, muy morboso, pero siempre con respeto y educación. Respeto y no doy miedo. El respeto y educación de ver a la pareja follando y decir, oye, ¿os puedo volver a ver follar en vuestro coche ahí a escondidas? Y yo... ¡Qué mal! Esto no se hace así, esto lo tienes que pedir por WhatsApp, hoy por hoy, ¿no? Macho lechero busca hembra sedienta. Fijaos, ¿qué no le he pillado. ¿Qué metáfora? ¿Qué metáfora? ¿Me puede explicar la metáfora? Sí, pues sí. Que la leche también es el nombre de otra cosa. No lo entiendo. Sí. Que sale de una parte inferior de tu cuerpo. ¿Los pies? ¿El pus, más arriba? ¿El pus del uñero? ¿Cómo más arriba? ¿El pus de la rodilla del uñero? Más arriba. ¿El pus del hombro del uñero? Podemos seguir, tranquilos. No pasa nada. O podemos seguir así hasta que el programa. Soy Javi, esta escena se cortará. Soy Javi, un chico que puede dar mucha leche. ¿De qué marca? Eyaculo bastante y varias veces además. He podido eyacular a solas unas 12 veces en 15 años. ¡Fantasma! Lo de los 15 años lo añadí yo. Aunque en compañía ese número se reduce poco. Sí. Aún así, 10. Puedo estar. ¿Por qué está sonando Cinema Paradiso de fondo? Porque esto son cosas de amor. Aún así, sí. Puedo estar mucho tiempo follando. ¡El amor! Puedo estar alrededor de 2 horas y media casi sin parar. ¿Porque acaso el sexo no es parte del amor? Puedo más, pero eso siempre depende de la chica. ¡Qué bonito! ¡Es mejor que la película! Una cosa. Sí. O sea, realmente un tío dice, oye, yo eyaculo 12 veces seguidas. ¡12 veces! Oye, tío, un poco... A ver, no ha dicho seguidas, ha dicho 12 veces. Hombre, es que seguido ya te lo dejas a eso ya en carne viva. Dice aquí un hombre, pago a chica por comerme su regla. ¿Es un vampiro? Era esto parte de alguna película, ¿no? De amor y tal. Pago a chica por comerme su regla. Lluvia roja. Oh. Lapos. Esta es la escena final de Cinema Paradiso que nunca vimos. ¿Lapos era escupitajos? Sí. Cuando el niño volvió al cine era un perturbado sexual. O sea, te pago 100 euros porque me escupa, vole. Puta madre. Yo chico de 39 años y añado, no he hecho nada en los 39 años anteriores y estoy muy desesperado, ya me da cualquier cosa. Otro dice, busco quedar con dos chicas para trío. Soy un chico guapo. Ojos verdes, castaño, bien dotado. Me gusta dar caña. Eso sí, ni cobro ni pago. A ver, eres un tío que busca a dos chicas para trío que... Tío, o sea, vamos a buscar a un ¿otra chico... Otra vez la pija del PP, está sí, en todas partes. Sí, me gusta mucho el sexo. Y soy bisexual y eso. Entonces estoy buscando a dos chicas para, un trío y tal. Espera un momento, el PP bisexual algo falla. Sí, bueno, es que soy del PP, pero... soy del PSOE, deja en paz. Entonces, ni cobro ni pago por follar. Edad entre 18 a 30 y que tenga sitio o coche. Vamos a recuperar. Ese tío busca dos tías de entre 18 y 30 que quieran follar, hacer un trío gratis con él... Y que encima que tengan sitio, coche. Y todavía espera que estén de buen ver. Hombre, claro. Sea por hecho, ¿no? Él está bien dotado ya con eso, vamos. Igual bien dotado en comparación con un chino. A ver, yo he visto porno de este oriental y yo es que me la veo así muy... En comparación soy la leche. Por encima de la media. Dice otro, este es el título del anuncio. Eso, EGB, bachiller. Vale, tengo miedo. Vale. Hola, soy chico joven y busco sexo gratis. Nuestro problema es que igual es demasiado joven. No sé, lo comp... Eso, EGB, bachiller... Hombre, no... eso no es problema para según quién. Hombre, hombre, Rocco Varela, ¿no? Pero aparte... ¿El qué? Rocco Varela. Pederasta. Estoy hablando de que los curas son pederastas, tío. Es crítica social, normas. Crítica social. Dice otra. Un saludo para la conferencia episcopal. Dice otro. Otra. Ven a follarme. Soy elegante. No. Vale. Soy elegante. Imagínate a una mujer con sombrero sí, de o sea, copa. La primera frase me ha dejado clara tu elegancia. Soy elegante. Ven a follarme. Tengo, muy elegante. Tengo mi coño mojado esperando una polla. Genial. ¿Qué cojones es lo que pone después? Y luego pone. Acento circunflejo, estrellita, paréntesis, igual, abro interrogación y pongo un ANZ. Que significará algún código secreto del gobierno o... ¡Qué elegancia! No sé. Sí. ¡Claro! Bob, soy muy elegante. Me como la música de elegancia. Me como mi propia corrida. Bueno, follo con tu mujer y me corro en tu cara. ¡Bien! Oye, ¿esto no lo hemos tenido antes? No, es otro diferente. No, no. Ah, vale. Este, añade lo de correrse en tu cara. Ah, vale, claro. Es importante. Sí. Chico treintañero... Busca pareja liberada para pasar buen rato. Imagino lo que quiere hacer. Quiere cumplir la fantasía de follar con una chica mientras su pareja nos mira. Y la pareja dice, ¡uy, qué bien, qué guay! Y después me corro en la cara de él. Esto, yo también es una fantasía mía espectacular. ¿Quién puede tener esta fantasía? ¿Quién está mal de cachota? Chicos, tengo miedo. Bob, luego te cuento lo que vamos a hacer juntos, ¿vale? ¡No! Tiene que ver con correrse y con Freddy, correr. Freddy, ayúdame. Busco que me mamen. ¡Bob, no tiene salida! Busco que me coman la polla a saco. Joder, Freddy, yo pensaba que era así más modosito, ¿eh? Sí, 20 centímetros de polla. Bueno, joder, Freddy. ¡Cuerpazo! ¡Bueno, Freddy! Freddy ha hecho un signo de cuerpo sexy al decir hoy ha hecho pum en la tripa. Hoy tiene una botella de agua, hoy está cacho, hoy está tope. ¡Está sanote! ¡Ay, claro que sí! No pago ni cobro. Vaya, hombre. Solo busco pasarlo bien. Me encanta porque han venido desde el programa y después se está escuchando decir... ¡Adelante, Freddy! ¡Sigue, sigue! ¡Quiero ver las caras! ¡Quiero ver las caras! Como yo mejor. ¡Sí! Tengo la polla que me revienta el chándal. ¡Tengo la polla que me revienta el chándal! ¡Sigue, Freddy! Hombre, ¡sigue! ¡Es un programa estupendo! ¡Humor fino! ¿Qué es esto de 20 centímetros por 5? ¡Te lo dejo a tu imaginación, Freddy! ¿Qué puede medir 20 centímetros en este hombre? Pero por 5... Sí, por 5 de arte, de hecho. Diámetro radio. 100. Sí, Freddy, sigue. ¡Pollón de caballo! ¡Freddy sabe multiplicar! Si quieres una polla que te reviente la comisura de los labios, es la tuya. ¡Estupendo! ¡Vámonos corriendo! Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar. Y hasta seguir, un aplauso para Bob. Hasta dentro de 7 días, un aplauso para Freddy. Nos vemos dentro de poquito, un aplauso para Randy. ¡Hasta la vista! Se han quedado fuera cosas espectaculares. Marido para alquilar 8 horas la hora. Lengua a domicilio. ¿Quieres salami o un pinchito, quizá? ¡Qué clase! Tenía sido un programa elegante. Sí. Voy a tu casa, te bajo los pantalones. Te como el coño, te corres si me voy. Es espectacular. Maravilloso. Zapatero fetichista. Hoy ha sido un programa espectacular. Estamos maximizando nuestra vida. Sí. La gente que la pija del PP sea personaje. Yo lo veo para el futuro. Lo veo. Sobre todo que lo hago yo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente que nos ha escuchado? Y quizá decirle... Nada, bastante han sufrido no, ya. No, vas a decirle guarradas. Guarradas, sí. Por ejemplo, vale. A Chuck Draug. Hola. Eso es una guarrada. Yo es que soy muy casto, inocente. Bien, muy sexy, impredecible. Vete a follar por ahí. Esto sin música, esto sin no, música motiva, no es lo mismo, ¿eh? Porque no sé qué ha pasado. De repente se ha ido la música. Pues que alguien cante de fondo, venga, Bob. Venga, tú cantas y Freddy y yo hacemos el chiste. Aguilla Galega. Se te toca a ti. Guarro. Tenemos a Miss Jardita. ¡Pervertida! ¡Hola! ¡Pero qué es tu compañera! Vamos, venga, seguimos. Matt Raelis. No, venga, Matt Raelis. Que no. Ay, de verdad. Bueno, pues más sencillo encima. Matt Raelis, Banana Jamo, también nos ha escuchado. Bob, dile algo guarra Banana Jamo, que es tu mujer. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cojones? Quiero veros en la cama algún día, de verdad. ¿Esto? ¿Qué? Sí, solo por ver. Dime algo erótico. Hola, ¿cómo estás? Me cae bien, eres simpática. Hay un erotismo intrínseco de la pareja, ¿vale? Para ti no es erótico, para nosotros sí. Esto no es claro. Un Twitter, también tenemos. Esto sí es un Twitter. De verdad, erótico. Soy lo peor. Lo peor. O sea, quiero que vuelva Jardita porque es la única que le da ritmo a este programa. Como que tú has dicho grandes cosas en esto. Muy bien, Kraken 17, me corro en tu cara. Alberto, qué bonito. ¿Qué bonito. Claro. Freddy, mira, Tonio Martínez 91. Cáscate una paja. ¡Va, ¡Oh, venga! ¡Hala! Estamos hoy en un programa. Mayra Les. Ese te toca a ti. Ah, claro, Freddy coge la novia. Acabo y te... de decirlo. No, no, no, este no me toca a mí. Evita responsabilidad, esto va así, esto va así. Yo acabo de decir. Venga, oh, pues dile algo guarro a la novia de Freddy. Que no, que su novia me pega. A ver, que me pega de verdad. A veces. No, no, a ver qué vas a decir. A ver qué vas a decir. Maja, qué maja estás eres. Estás cruzando qué una maja línea. Maja eres. Muy bien. Maja, simpática. Muy bien de reflejos, ¿eh? Sí, por ejemplo, Skidivinfero. Vale. Pajillero. Bien, por ejemplo. Es que sí rima, bien. Estupendo. Bien, bien, bien. Y tenemos finalmente a nadie más. ¿Nadie más? ¿Te parecerá un poco lo que pasa que hemos estado diciendo un montón? Bueno, Raúl. Lo hemos dinamizado mucho. Radio Carcoba funciona como funciona. Y bueno, pues nada. Bob, dilo y ponemos la música después. Nos jodan a todos.